la radio no está en el aire, está en el internet. www.whiteloudfm.com. Cómics, cuentos, tebeos, legión, superhéroes, capas, fantasías, Sally, guantes, Batman, Morrison, Teen Titans, rayos láser, entretenimiento, Spider-Man, Frank Miller, naves, capas, cimmeriano, spandex, villanos, dibujos, rayos gamma, Nightwing, John Byrne, capas, capas otra vez, ya lo dijiste tres veces. Oh, pues qué fin, ¿qué era? Pues es lo mismo, todos tienen capa. I wanna live like common people. I want to do whatever common people do. Esto es Destripando, el único programa de superhéroes sin tanto cuento. Los monitos like a tus oídos. Well, what else could I do? I said, I'll see what I can do. Y bueno, estamos aquí en vivo y en directo por la www.quietloudfm.com. No par de soquetes, ya están fijos, ya no los pueden apagar, tontos. Ah, bueno. Ajá. Y bueno, parece excelente, a mí, sobre todo para gentes como tú que lo apagan y habla con el micrófono apagado, como la semana pasada. No, de hecho, fuiste tú el que estabas apagando, hablando con el micrófono no, apagado. No, el mío no servía. Así, el polvito. Le hizo una limpieza bien tecnológica, le sopló. Y ya, jaló. Te sopló al micro, bien. Sí, yo creo es que la especialidad del Puma. Okay. Y bueno, ya estamos aquí en la www.quietloudfm.com. Esto es Destripando, el único programa de ciencia ficción y fantasía que tienes que escuchar si te quieres enterar de la neta del planeta. Como todos los miércoles, es un verdadero gusto, por lo menos a dos terceras partes del equipo secuencial. La otra tercera parte, por lugar, siempre los manda el diablo. Y no soy yo, antes de que digan, Palsonso ese del foro. Yo les spoileo quién es. Sí, no. Palsonso ese del foro que hablo yo y automáticamente soy el culpable de todo lo que pasa en este planeta. Te lo agradezco, gracias por invertir tanto tiempo en mí, mi querido tú. ¿Quién te ataca? ¿Quién? Hiro Nakamura. ¿Quién es ese güey? Pues no, mira, el personaje de héroes iba muy bien y de repente no lo llevan para ningún lado. Y este es un pobre. Tú, amigo, tú, pobre tipo. Pues invierte mucho tiempo en mí, lo cual se lo agradezco. Mi novia invierte más tiempo que él, pero ahí van, ahí se la llevan. Él de otra manera. ¿Te volvió a atacar recientemente? Pues no, ya lo extraño, fíjate, siento que ya no me quiere. A lo mejor sí, ya no sé. Ya nadie te quiere. Bueno, ya, sí, ya lo está invirtiendo. Sí. Bueno, y ahora sí, presento con todo orgullo al equipo secuencial. A mi siniestra tengo al buen Zico. ¿Qué tal? Váyanse al diablo. No eras tú. No, lo que pasa es que vengo hasta la madre del tráfico. Esa es la actitud. Frente a mí tengo al siempre amable, el siempre alegre, entusiasta Clarky. Podránse. Exacto. Y como siempre, en el Monitor Duty tenemos al mismísimo Martian Marshmallow, el detective mareado, el mismísimo Pumancus, que viene de salir de una tremenda pelea, no sé con quién, pero sí, hasta ahorita que te estoy viendo. Creo sin gorra. Con una puma. ¿Qué madriza te pegaron, güey? Te mandaste... ¿Fuiste tú o alguien te atacó así, no, güey? No, para mi gusto el satánico le ganó la melena. Me queda muy claro que sí. Y bueno, ahora sí, iniciamos. Les ofrecemos una disculpa por haber iniciado 15 minutos. ¿Que se chingan? Sí, está bien. Como dice el Puma, que se chingan. Esa es la actitud, Puma. Qué bárbaro. Sí, güey, como no. El tráfico está asqueroso, ¿eh? Sí, exactamente. Y bueno, hay muchas noticias, unas muy chidas, otras muy raras, unos rumores. Comencemos, como ya la mayoría lo debe saber, y si no lo debe saber, bueno, qué pena me da su caso, se lo vamos a decir nosotros. DC lo logra, y como bien comentaste en un correo, mi querido Clarky, en Marvel no lo van a hacer porque están rehambreados. No lo leíste completo. Marvel al día siguiente anunció lo mismo. No me interesa, DC fue primero. DC sí piensa en sus consumidores. En sus efecto. Fanses. En sus fanseses. En los fanseses. No, piensan en sus bolsillos. Ya la gente no les compraba $3.99. Y a Marvel. A nadie. A nadie, ni a Marvel, ni a Dark Horse, ni a nadie, güey. Era visible simplemente como lo veníamos discutiendo desde el momento que vimos que el top seller tenía 100,000 unidades. Y eso es un fenómeno que realmente se puede presentar por dos cosas, la primera y la segunda, no hay de otra. La primera que va antes de la segunda y la segunda que precede a la primera. Una es la cantidad de títulos que salieron y el precio de los mismos, que es lo que vamos a tratar brevemente. Y la segunda, lo que siempre hemos platicado aquí, la maldita guetización de los cómics. ¿Estás de acuerdo? Bueno, sí. No sé por qué, pero... Pero tú estás de acuerdo. ¿Pero de qué es un ¿Estás de acuerdo conmigo hoy, güey? Sí. Me queda muy claro, o estás bajando muy buen porno, o no sé qué estás haciendo que estás de acuerdo conmigo. Sí. Sí, no te está poniendo atención. Yo creo que es muy buen porno. Está bajando Batman Triple X ahí a su teléfono. Sí. No, sí. Y bueno, entonces, uno, de entrada, los cómics de $3.99, y esto es a partir de enero del 2011. Ajá, no se emocionen, no crean que los especiales de fin de año ni nada así por el estilo van a bajar de precio. Y solo van a ser los cómics de $3.99. Porque por ahí la gente se estaba confundiendo y... ¡Ay, es que ahora sí vamos a regresar a...! No, no van a regresar a nada. Los cómics de $2.99 se van a quedar en $2.99. Que ya no había muchos. Y los de $3.99... No, todavía había varios. Sí, había algunos. Pero, Sí, ¿cómo...? De los Batman y Robin, sí. Batman, Red Robin, Red Robin, Batgirl, Batgirl, sí, Gotham City Sirens, Satana, no sé, Satana era de $2.99, sí. De $2.99. Ah, caray. Sí. Satana ya tonó, ¿verdad? No. Voy a decir por qué. Porque yo por ahí vi que ya está anunciando una novela gráfica Paul Dini. Eso quiere decir la próxima cancelación de Satana. No creo, Satana. Ojalá y no. Ojalá y no. Satana es muy buen. Miren, es que en uno de los temas que estamos platicando, lo que vamos a ver es el corte de muchos títulos que pueden ser muy buenos, bien criticados. Sí. Y eso se los va a llevar patas de cabra. Así de sencillo. Si ustedes tenían tres títulos de Wolverine. Mismo Marvel dijo, va a haber uno. Ya era hora, no, pero claro. Por favor. Es que el verdadero poder mutante de Wolverine no es el Healing Factor, güey. Es que no va a haber dos títulos de Titanes. No va a haber dos títulos de... De Titans, estaba Teen Titans y Titans. Ajá, por ejemplo. Y Titans ya se va al carajo y se queda Teen Titans, ¿no? No, por eso, pero se va. Definitivamente le llega el corte. ¿Superman? No sé qué vayan a hacer. No se Spider-Man, queda. Spider-Man Web, ya tronó. El juego de Spider-Man. Vuelve a ser Amazing. Este caso es Bi-Weekly. Uh-huh. Pero nada más que de ese título de Spider-Man. Porque ya están sacando varios, ¿no? Que el motivo de Amazing sacarlo tres veces al mes fue cancelar los demás títulos. En un principio. Entonces, pero ahí está muy obsceno, ¿no? Tres veces al mes Spider-Man. Pero en teoría. No, porque cubría los otros títulos pero que había. Cuando salieron los demás, ya tu bullshit quedó fuera, ¿no? O sea, ya en no efecto. Pero ya es una jalada, ¿no? Así de que, ¡ay! Vamos a quitar tres títulos de Spider-Man. Pero ahora, el mismo, el Amazing, se lo venderemos tres veces al mes. ¿What the fuck? Pero no, fíjate que no era coherente. Vamos, no era. Era coherente. No. ¿O no era coherente? No es. Sí, era coherente. No, por lo menos el título coherente. No había. Mira, siempre ha habido un título en general que es considerado como el flagship. Uh-huh. De cierta manera. Sí. En Spider-Man, toda la vida. Ha sido Amazing Spider-Man. Sí. Hay títulos que son muy claros. Superman, por mucho Action tiempo, Comics, fue ¿no? Action Comics. Action pero Comics. También recordemos que cuando lo escribía, el flagship siempre ha sido Superman. El flagship siempre ha sido Superman. En Batman, el flagship siempre ha sido Batman, no Detective. Que curiosamente, ahora el flagship no es Superman, no es Batman. Es el Batman y es Robin. Y ahora va a ser Batman Inc. Correcto. Exactamente. ¿Qué va a pasar con estos títulos? Batman también sufre bajan una de precio, sobresaturación de títulos. Vamos a ver qué pero pasa. Es Batman, pero es Batman. No, sí, Batman y los X-Men lo aguanta. Son... No, sí, y los X-Men también lo aguantaban. Es que es el problema que se de... acabó la franquicia de pero los X-Men. El no problema es... Los X-Men no, Batman se aguanta, X-Men... No. El problema de Wolverine... Bueno, ya quisiera haber vendido Batman alguna vez al ritmo de los X-Men en los noventas. No, pero ojo, en los noventas. Alguna vez hubiera querido X-Men vender cuando los cómics vendían millones de copias que vendieron no, sí. En los pobrecito 40, X-Men con 8.25 millones de copias, récord Guinness. Habría todavía que revisar ahí el volumen de ventas contra las ventas que que se registraban en los 40s y 50s de cómics. Sí. Que, ojo, el mayor vendedor de cómics. No, el. Ardilla. No, el mayor vendedor de cómics no es ni Superman ni Batman. No, es el Lágrimas y Risas o el Pepín. Era Shazam. No, era Shazam. Captain Marvel. Era Captain Marvel. Captain Marvel vendía más que Superman, que era el. En los 40s. No es claro cuál es el. Ojo, cuando era Fawcett. Ojo, no era DC Comics. No, no era DC, era Fawcett. Fawcett Comics. De hecho, por eso los demandas DC Comics, porque aparte vendía más que Superman. Por ardillas. Ese tipo de ardillas. Ardillas. Sí. Pero, no hay registros exactos de cuántas. De tiraje. De las ventas, sobre todo de las ventas. Uh-huh. No hay registros exactos. Entonces, esos son volúmenes que no se volverán, yo creo que alcanzar. Como tampoco se va a volver a alcanzar un cómic que venda 8 millones de copias. Ahora, no. ni un millón. Yo creo que ni un millón. Nah. Hemos visto múltiples impresiones. Obama, curiosamente, sí le llegó al medio, ¿no? Por ahí anduvo. Por ahí de los 500, pero con múltiples reimpresiones. No te preocupes, los X-Men con múltiples portadas. Te voy a decir una cosa, y ese era un gran problema. Hay que ver ahora, en realidad, de esos 8 millones vendidos, ¿cuántos fueron comidos por el perro? ¿Cuántos fueron echados a la leña? ¿Cuántos fueron quemados en el boiler? ¿Cuántos siguen en las tiendas de cómics? Porque todavía hay. Tú buscas un X-Men 1, lo buscas y... No es difícil encontrarlo, no. El número 2 sí está más canijo. Sí. Pero el número 1 no está fácil. Y te lo digo por experiencia. El 2 no lo tuve. Me costó un tanate y medio. ¿A poco? Sí, porque lo querían vender bien caro. No, y ¿cómo crees? Son bien manchados. Ah, sí, bien manchaditos, ¿no? Pero bueno, como todo en la vida, tienes, yo, por ejemplo, épocas caras de venta. Yo tengo no las 5 multiportadas. O sabes que salió la portada extendida, que, ajá, es el póster, y 5 portadas aparte. Son 6 portadas del X-Men número 1 de Chris Claremont y Jim Lee. Sí. Ajá. Yo tengo las 5, las 6. ¿Por qué? Porque era lo que se usaba. Yo tengo. 5, no es la E. Son 4 normales y una de la 4. Extendida. La extendida. ¿Por qué? A, B, C, D, E, F. La son 5. Sí. No, la E es la extendida. Son, estoy seguro. Yo tengo, sí, la 1E. Sí. Sí, debe ser. Sí, porque yo tengo la de Storm, que es la que más abundaba, porque, ajá, se agotaba. La que más se agotaba era Wolverine, Magneto, Cyclops y Magneto. Sí, la tengo. Tenía la de Storm, y después encontré, curiosamente, en el precursor de Comicastle con Fantástico, etcétera, con todavía era puestito de Pericuapa en la camionetilla del estacionamiento, porque ya no le cabía en el puesto todos los cómics, sí, que traía. En la camionetilla, ahí es donde encontré la portada. Sigue siendo banda. Sí, David, sí, es, sí, muy, muy chido. David Noriega es muy, muy chido. Le mandamos un saludo a él y a toda la bandera de Fantástico. Ex Comicas. Uh-huh. Pero ahí es donde encontré la portada extendible y me la compré, porque además la impresión era distinta. Era el cinta, era el papel, el glossy. Exacto. Lo compré cuando estaba en el trigo. Yo empecé a leerlos cuando estaba en el número 8. Ghost Rider. Muy bueno, mano. Muy buen crossover. Muy chido dibujo. Neta, sí. La historia era una madre, pero qué bonito estaba el dibujo. Ahora también, por ejemplo, otro que se fue así con la finta, bueno, que nos fuimos con la finta. No, ahí sí ya no los compré todos, pues dije, no, ya está. Pues, pendejo, aquí ya con uno fue más suficiente. X-Factor. Cuando fue de New Mutants. Ese salió con tarjetitas. No fue X-Factor. Y ese salió antes del X-Men 1. Ese salió antes del X-Men 1. X-Force era cuando te los daban en la bolsita. Sí, pero. La misma trinche portada y lo único que te cambiaba era un tatrata. Pero el X-Factor no, entonces no pasó en ese tratamiento. No, el X-Factor no. El X-Factor sí se cambió. El X-Factor nada más cambió el equipo a Havoc. Fue de New Mutants a X-Factor. Y es lo que utiliza después el mismo Liefeld en su lanzamiento con Youngblood. Exactamente. También utilizó tarjetitas. Youngblood fue, ¿no? Sí. De hecho, todo el mundo utilizó tarjetitas. Sí. A mí lo que Wildcats, Spawn también. Wildcats también. Image en general, sus primeros. Sí. Bueno, no recordemos. Basta decir, todos los que usaba Marvel lo utilizaba Image. ¿Por qué? Porque eran de ahí. A mí lo que me llama poderosamente la atención con respecto a eso es que cómo se extinguieron y qué falta de originalidad por parte de los quote-unquote creativos. Son Liefeld, el mismo Jim Lee, Jim Valentino, el mismo Jim Shooter. Que lo, por ejemplo, su Youngblood era una mezcla chafa y payolesca de los Teen Titans y de Avengers. De cierta manera, era más bien una copia de X-Force y X-Men. Pues yo creo que era una copia de todo, ¿no? Porque mira, sí. Glory era francamente la Mujer Maravilla. Sí. El arquero, pues obviamente era, a mí me parecía más Hawkeye que Green Arrow. Sí. Sí. O Arsenal. Arsenal. Speedy, en ese entonces era Speedy todavía. Ah, entonces no. Entonces sí era más Hawkeye. Sí. Pero vaya, todos eran, y todos tenían su Wolverine. Ajá. Y también, todos, ¿sabes quién? Todos. Sí, no, sí, era de... ¿Quién vendía? Wolverine. Y ahí era. No, y a la fecha. Lo que pasa es que Wolverine. No, Dios quiera que Aronofsky haga la película, segunda parte. De tres, ahorita llegamos. De tres llegamos a uno. Pero es que aparte, Wolverine, ¿en cuántos otros títulos aparece? Todos. Wolverine aparece, su verdadero poder mutante en Vigilante. Todos los que tengan X tienen a Wolverine. Y en cualquier título que tenga bajas ventas. Y en Avengers, pero ese es un gimmick que se está usando desde mediados de los 90. El Punisher no está pegando. Ah, ponle a Wolverine. Bueno, fíjate que yo siempre he dicho que el mismo caso es Batman. De cierta manera, Batman es el mismo caso en DC. Cuando no vende un título, cuando no es, manda Batman. Uh-huh. Sí. La aparición de Batman o de Nightwing o que esté ahí la Bat Family. Ese es el motor de venta. Sí. No lo es Superman. Ahora, Superman lo fue en Reino de Superman. Y recordemos que todo esto de la especulación de los cómics y la subida tan drástica de los precios vino a raíz de lo que fue la desñoñización, por ponerlo de alguna manera, de los cómics. Que fue yo creo que fue la ultrañoñización de los cómics. No, fue la ultrañoñización de la gente, porque fue cuando los geeks nos empezamos a volver cool. Cuando empezaron a promocionar que Spider-Man, que X-Men. ¿Puedo interrumpir? Sí. No, tú no eres cool. Ay, no, yo sé que no. Yo soy soy el tercero, güey. Pero tú eres The Other. Entonces, la onda de todo esto, no, si andamos bien fino hoy, pero bueno. La onda de todo esto es que te recordarán que, por ejemplo, títulos como los Fantastic Four usaban mucho que, ay, Fall Team, Multi Prestige, Format, One Shot, portada, variante, número 7. Dices, ay, güey, ¿cuál brillante me compro? Es lo mismo. Sí, básicamente era... Todo lo utilizaba, pero todos lo Hall utilizaban. Sí, el Hollow Foil, el Die Cut, Fold. Gatefold. ¿Sabes cuál? A mí, ¿cuál se me hizo la portada más chida que pudieron haber sacado? Y era así. ¿Cuál? Pero la de Wolverine 50. Sí, a mí me gusta mucho esa portada. A mí también me y gusta después, muchísimo. Lucha 2000. La del folder con la marca de las garras. Y después, en un número de una revista de luchas, que por cierto, un saludo del buen Luis Gantus, se la pirateó el pinche Luis. Y hicieron exactamente lo mismo, pero para Blue Panther, un luchador mexicano. Exactamente lo mismo. Saludos a la Laguna, padres. Arriba Blue Panther. A mí me gustó mucho esa portada. A mí me gustó la del Batman 500, que era Die Cut Hollow Foil Folding. Exacto. La del Batman 500. Sí, es muy buena. Que me gusta esa portada. La del Quesada. Sí, que es de Quesada. A mí me gustó más la del 600, que es la de Legacy con el foldercito, con el sobrecito sepia. A mí esa no, a mí yo dije tan... A mí se me hizo muy chida. ¿Para qué les forzaron? A mí se me hizo muy chida. Empezaron a salir las resaltadas, así como tipo cuando graban. O las cromadas. Iconos. O sea, yo me acuerdo del Fantastic Four, que lo tuve en mis manos y dije, qué rara portada. Un Johnny Storm resaltado en blanco. En blanco, sí. Y fue la primera, que yo me acuerdo. Y ahí es donde sale la gran, la brillante historia de Lilla. ¡Mi huevo! ¡Regrésame mi huevo! Ahí es donde sale. Es donde y le dijo la novia de Salcido. Mi huevo, regrésenme mi huevo. Okay. Creo que sí. Sí, pero fíjate, ahí es donde salen ese tipo de historias. Después de ahí se siguieron en Avengers, que fue el crossover entre todos, Avengers. Cada tres números salía una portada especial. Una de Vision. Empezaron con. Estoy tratando de acordarme si fue la de oro. Primero era oro, plata y bronce. Plata, bronce y platino. Platino. ¿En cuál? En Avengers. Cada tres números había una portada especial. Sí. Y obviamente en Image Comics todas eran especiales. Pero ahora, ¿qué tan válido es tomar en cuenta esos números? Ajá. Si, por ejemplo, yo en mi caso particular, si del puro número uno de X-Men tengo las cinco portadas, estás hablando que la mayoría de la gente en Estados Unidos... ¿Qué eres? Un hijo de la mercadotecnia. Sí. En los noventas era así la cosa. O sea, yo solo tengo dos. Bueno, o quiere decir que yo soy pobre. Probablemente. Éramos más jóvenes, Rick. Sí, exactamente. Entonces les pedíamos a nuestra mamá. En cambio, aquí el Ordagón Sí, no, yo ya llegaba así de que, es quincena, sí, claro, sí, cómo no. Efectivamente era así de que. A ver, tú, era así, tú muchacho, ¿qué te llevas? No te alcanza, dame ese. Exactamente. Es correcto. Y era así de que, cómics. ¿Por qué cómics? Si hay hardcovers, perdón. Hay números especiales, me los llevaré. Todos, sí, todos. El punto de todo esto es que... ¡Bastardo! Sí. El punto de todo esto es que ahí es donde hay que ver maledición, si es maledición. Maledición, en efecto. Aquí es donde hay que ver en realidad qué tan ciertos son esos números. O sea, ¿cuánta gente tan estúpida como yo en ese momento te gusta que haya hecho no, lo mismo? No, muchísimos, por eso están muy inflados. Sí, o sea, todo mundo tuvimos. Yo tengo inclusive recientes que he comprado dos. Sí, yo también. O sea, sí, yo también, sin ningún problema. Sea, Infinite Crisis, en creo la... que la tengo doble. Infinite Crisis, tú y yo la compramos doble. Por yo les puedo decir que Whatever Happened to the Cape Crusader, la primera parte que salió con portada de Ross y de Qbert, yo las dos. Compré las dos. Te digo. O sea, y al final dices, bueno, ¿qué más daba tener mi cómic completo y la portada que me gusta de protector de pantalla en mi computador? Sí, pues claro, puede ser. De hecho, sí. Sí, digo, pero es el gusto y siempre hemos defendido. No, pero eso sí, si tienes varo y no este tienes, es tu y gusto. No vas a dejar a comer sin nada a tu familia. Sí. ¿Cuánta gente, cuántos de ustedes, compas, llegan a Fantástico y yo los he visto, van por las portadas variantes? Que no es de que haya múltiples portadas. Envidia a veces, ¿eh? Güey, ni sabe leer. No es de que haya múltiples portadas. Ni entienden inglés. Como los casos que hablamos. Sí, es la portada variante, que es la mercadotecnia en la actualidad. Que es una portada que por lo menos te cuesta 3 veces el precio del cómic regular. Pero si ellos tienen el dinero y sí, adelante, gusto, es chido. Háganlo. Sí, para eso es su lana. Ñoñen a gusto. Para eso chambean o para eso les da a sus papás. Para eso no saltan camiones. Sí. No, pero en serio, es su dinero. Lo único que sí es, ojo, si ustedes están juntando esas portadas porque creen que en 10 años lo lograré y romperé saldré de la pobreza vendiendo todo, no es cierto. Se los voy a un ejemplo, ya los tres nos consta. ¿Se acuerdan que una vez fui a preguntar en cuánto me compraba el diablo? Así le decíamos a un tipo. La primera aparición de la Zona Fantasma de Adventure Comics. ¿Cuánto me estaba dando el tipo? 100 pesos. Por un cómic de 1962. Conservado, en un grado. Fine. Digo, fine. Si tomamos en cuenta que en ese entonces se usaban para envolver pescado, o para que los niños los recortaran, o para que los chavitos los leyeran en la peluquería. ¿Tú que ya trabajaste en esa época, ¿qué hacías? Yo los juntaba. Yo los juntaba. Por eso lo tienes. Exactamente. O sea, pero ahí es donde, si ustedes creen que están en esto para, ya salí de pobre, venderé mis multiportadas. No, y se los digo por experiencia, yo estoy queriendo vender buena parte y no... No sale. Fíjate que yo sí, cuando vendí la mitad de mi colección, no me fue tan mal. Es que estabas en buena época. Exactamente. Sí, yo ahí sí me llevé casi un cuarto de melón por venderme de colección. Y no vendí los importantes. O sea, básicamente vendí Marvel. Obviamente, cuarto de melón con 3 ceros extras. No, ya estaban, ya estábamos deserados. Deserados, sí, deserados. Bueno, entonces, lo chido de todo eso, y retomando, es... Se quitan... ¿Qué hicieron para bajar el precio de $3.99 a $2.99? Quitaron los bugs, ¿no? De entrada, solo existen historias así, una entrevista de Lee Didio, salen mencionando que exclusivamente la gente lo pidió, que por primera vez la industria, porque ya hablaban como la industria, oyó, y más bien fueron los bolsillos de la misma industria, oyeron. Yo también creo. ¿Por qué? Porque ellos subieron. Su primera impresión fue, lo subimos, se enojaron, ponles más páginas, les valió madre. Les valió madre, uh-huh, porque no subieron ventas, no nada, inclusive se cayeron todas las ventas que tenían, protestando. Entonces, ¿qué pasa? Lo que hicieron es, pues baja el conteo de páginas nuevamente. El público lo que quiere son cómics de 20 páginas, 22. Realmente son 22. Ellos 22. Mencionan 20, 22. Pero son 22, sí, no, siempre las contabas y sí, eran 22 páginas. Sí, son un cómic regular de 32 páginas. Pero vaya, es el de 22 de contenido. Y ellos mismos mencionan 30, que son 32, ¿no? 32 también, o sea, yo no entiendo, pero igual los gringos como todo lo abrevian es 20s, 30s. Sí. Entonces, digo, pues, qué chido, la verdad que bueno, nos vamos a quitar de páginas de más. Pero nos perdemos de buenos títulos, no cabe duda. Por ejemplo, el primero que cayó de Marvel, por ejemplo, a mí me encanta y no me encantaré de... Tú lo viste, ¿no? El Agents of Atlas. Sí. O no. Agents of Atlas es muy bueno, yo lo dije desde el principio, cuando salió y lo sacaron ongoing, es... Qué chido, Pero la miniserie, ¿se acuerdan que yo les dije? Vendió 10,000 copias la miniserie. Uh-huh. Sí. Y fue el momento de, wow, qué fregón trabajo. Sí. No manches, era un cómic condenado a no vender, por desgracia. Todos y sin embargo estos, era muy buen cómic, ¿eh? Todos, y hay varios que van a caer por desgracia, ¿no? Que son muy buenos, yo creo, yo veo por ahí a Satana, ya le dieron truene a Xanadu, a muchos de Vértigo, o sea, pero eso fue editorialmente, fue no se usan, vámonos, corte. Pero es que fíjate, de una u otra manera no está mal, por ejemplo, un Xanadu, who gives a fuck about it? La gente que lo leía, no era que, malo que, el Madame Xanadu, ¿eh? Exactamente, incluso... es Matt Wagner, ¿no? Wagner. Y no, también en su momento fue Paul Dini escribiendo Madame Xanadu. Sí, pero ahorita el que pero, está en Vértigo creo que wey, es... O sea, creo que es Matt Wagner. O sea, tú, nosotros tres y el Puma, ¿tú sí sabías quién era Madame Xanadu? No, ok, nada más nosotros tres. Nos acordamos quién carajo de Joy, por ahí, un saludo al buen Joy. Nos acordamos quién carajo era Madame Xanadu, güey. Bueno, ¿sabes? No es un personaje comercial. ¿Sabes qué? Yo siempre he estado en contra de que sacan. Sí, también. Hoy vengo nihilista. Pero. Y anarquista también. Sí, nihilista. Nihilista. Pero, fíjate que a mí siempre se me ha hecho. No hagas pausas. El Marvel Twin One, el Marvel Fanfare, el cómics que presentan varias historias, ¿no? Marvel Comics Presents o algo así. Uh-huh. Marvel Comics Presents tuvo una muy buena época, obviamente. Las antologías, ¿no? Nunca olvidemos el Dark Horse Presents, que fue de donde salieron muchos creativos y muchísimos títulos que hoy son ya bastante relevantes, como Sin City, como Hellboy, nada más por mencionar Dark dos, ¿no? De acuerdo contigo. Dark Horse en el Dark Horse Presents. Marvel Presents, ahí está el Weapon X, ¿no? El Weapon X es Marvel Comic Presents. Exactamente. Sí. Y para mí es la mejor historia esa de Weapon X, que fueron como 600 números y eran malditas historias, bueno, era partecitas de cuatro pinchurrientas paginitas. Sí. Y maledición. Pero fíjate que a mí fíjate que me interesaría, y creo que no lo presentado de la manera adecuada. ¿Qué? Un cómic que si le vas a dar truene a todos estos títulos que están muy bien escritos, muy bien todos, ¿por qué no los juntas? Y haces ¿los hace un, rollito? Y uses, no, haces un arco de un escritor con el dibujante del trabajo que está haciendo, metes a otro y a otro, pero vas haciendo arcos realmente buenos y consistentes. ¿Por qué nadie le importa hoy en día? No, porque probablemente alzarías las ventas de un título en general, no canibalizarías teniendo tanta variedad, no, lo y que le darías cabida a exposición a esos personajes que te interesa para agrandar, obviamente. No, lo que deberían de hacer, yo no vería hacer un mal en los backups. El problema de los backups fue el precio. Minis. Podrían ser. Mira, Captain America, por ejemplo, es extraordinario título y el backup, honestamente. ¿Cuál es? Es una porquería. ¿Cuál es el backup? Nómade. Muy mal. ¿Dónde carajo salió ese escuincla? Con su Catwoman wannabe al lado. Bueno, no es su Catwoman wannabe, es araña. Sí, su araña, la araña esa con la que anda. Que de hecho, araña ya es la nueva Spider-Girl, como tal. Sí, ya oficialmente, desde Kraven's Last Hunt. Desde Kraven's Last Hunt. Ella dice que no va a adoptar el nombre y, sin embargo, sí lo deja. Sí. Okay. Pero, sí, sí. Vaya, todos esos backups se pierden. A mí nunca me han gustado, honestamente, leerlos de cuatro páginas. Prefiero que me los presenten en tres cómics. O sea, a mí me gustaría más verlo así. Por eso digo, termino un arco de Agents of Atlas y, ¿sabes qué? Ahora sórbete uno de S.H.I.E.L.D. Escrito por Jonathan Hickman. Después que Kevin está escribiendo Hickman, ¿eh? Sí, qué no, chido es escribiendo Hickman. Lo que vean de Hickman, cómprenlo. Sí, highly recommended. Bueno, nos vamos a un corte. Te recuerdo que estamos en la www.quietloudfm.com. Nuestro correo electrónico destripando, destripando, @quietloudfm.com. También te recuerdo, visita nuestro blog. Que por cierto, ya está la convocatoria de la reta. Reta, no es concurso, nacos. Reta de dibujo, porque luego se me pone muy punk el dragón azul. Nuestro bipolar y queridísimo dragón azul se nos pone ahí muy punk. Es reta de dibujo, ahí está la convocatoria. No me puedes decir nada del dragón azul porque ahora sí fue vil copy paste. Para que no me diga, es que le moviste, no, güey. Así como lo escribiste tú, si te llegan malas cosas, es por tu culpa. Nos vamos a un corte. ¿Con qué nos vamos, Pumancus? Shake your body, de Tyra Banks, güey. ¿Por qué Tyra? No, man, no. Ah, bueno. El Puma se revela, nos el vamos Puma con Tyra. Sí. No, yo estoy de acuerdo con el Puma. Tyra Banks, shake your body. Y esto es Destripando, los monitos a tus oídos. Tyra Banks, por supuesto. ¿Canta? Pero que ponga esa mujer video, puedes wey. Poner lo que quieras. No, y canta muy bien. Bueno, regresamos. Esto es Destripando. Vamos. Sleep and wake up, hopefully she got some teeth. This is my favorite song, I sing along when the DJ throws it on. And if I leave here tonight and I fall asleep and wake up. Porque las mujeres tienen a Paquita la del Valle. Y es que lo que tú me hiciste es peor que una mentada. ¿Y nosotros? ¿Nosotros? Pues tenemos como a 15, ¿no? ¿Y sabes por qué son mejores? ¿Por qué? Porque son hombres. ¡Ah! El misógino romano. Todos los lunes de 6 a 7 de la tarde por www.quietloudfm.com. ¡Ja, weo! Y bueno, ya estamos de regreso aquí en la www.quietloudfm.com. Esto es Destripando los Monitos a tus Oídos. Regresamos de un corte y sí, definitivamente será Moi Tyra Banks, Zona a Negra Genérica. Canta como Negra Genérica. Bueno, a ver, sí. Sale. Está muy guapa. Pero no es una Negra Genérica. No tiene nada de genérica. No, Can, dije, canta como. No dije, es Negra Genérica. Sale. Sí. A mí me vale madre como cante. Pero que te cante al oído, ¿no? Exactamente. Bueno, antes de que pase otra cosa. Y sigamos desvariando como es nuestra ya tradicional costumbre. Quiero mandar un saludo a toda la gente que nos escucha. Ya saben, los de cajón, al buen Dragón Azul, al Dancy, el podcaster cuasi oficial. En este momento te estoy ensartando, diciéndote que eres el podcaster oficial de la estación, hermano. ¿Cómo ves? ¡Está bien! Sí, ya, eres el... para que tu podcast ya no sea piratochi. Está sancionado honorariamente a partir de ese momento como el podcaster oficial del programa. Mis queridos ñoños, el día que no haya un podcast de Destripando en algún foro, es culpa de Dancy. Y si no, vamos con el segundo, con los amigos de Comicor. Sí, y mira, ya, y nos quitamos eso, y ya, ahí está. Tan rápido arreglamos el desmadre del podcast. Obviamente también a toda la Legión de Yaguas. Ellos, los negros enanos vestidos de franciscanos, ya saben quiénes son. Y obviamente a la María Regis, así tal cual. Gracias, Regina, por estarnos escuchando. Obviamente también a las minis, un beso, un abrazo a todas ellas. El Tunorochi, al Anger, al Anvil y a los demás que siempre están aquí de cajón. Gracias, ya saben, todo mi odio a Paquito. Y un gran saludo al buen cachetón del Yori. Está gordo el Yori, está yo gordo. Saludos a su cachetón. Al cachetón del Yori. No, así se entienden, ¿sabes? Así se entienden. Sí, así se entienden. Tiempo atrás. Es gran amigo mío el Yori de hace mucho tiempo. Tiempo atrás, ¿no? De tiempo atrás, sí. Él de tiempo atrás es amigo mío. Bueno, seguimos. Ya terminamos entonces. $2.99 los cómics. Está muy chido. En enero, a partir de enero. Marvel, ¿a partir de cuándo? También. De enero. Entonces, es este plan de la industria en general. Tú, sí. Nada más por lo último, ¿tú consideras que los títulos que estaban cerca al $2.99 bajen? No. Se van a quedar, o sea, básicamente vamos a quedarnos con títulos de $3, no de $4. Sí, no, va a haber cómics de 3, punto. O sea, ya no crean que van a bajar. De 4, obviamente, ediciones especiales, sí. One Shot, Prestige, ¿no? Formats, etcétera. Sí, pero digamos que el precio regular de los cómics era de 3. Realmente ya era de 4. Es así, por $3.99. Lo menos Marvel sí lo manejaba así. $4. Sus títulos top sellers decían, se lo sorben y se lo aguantan. ¿Por qué? Porque lo van a seguir comprando. Porque lo escribe Bendis y es Avengers, se lo sopla. Qué bueno. Y hablando qué de eso, poca, precisamente... Porque DC Comics hacía relativamente lo contrario. Es los cómics que tienen altas ventas son los que aguantan un precio más bajo. Fíjate que es algo muy curioso. Marvel está hambreado. Están hambreados los malditos. A ver, refútalo. No, malditos hambreados marvelitas. No, fíjate son dos estrategias para afrontar las cosas, ¿no? Es uno, no me importa, voy a vender un volumen mayor de copias. Y eso lo hemos visto, ¿verdad? En el análisis que hicimos. DC, voy a vender un mayor volumen de mis títulos principales, mantener un precio aceptable. Los otros los voy a hacer interesantes. O sea, Detective no vende al ritmo de Batman, no. Le pongo un backup y fomento que me lo compren, ¿no? Y con eso puedo llegar al mismo dollar share. Exacto. Pero con todo y eso, no le salió, güey. No le salió a ninguno de los dos. Los backs de Detective, ¿estás de acuerdo que no apestan? Pero no son así para... ¡Ay, güey! ¿Por qué te compras el Detective? ¡Ay, por el back! Que era bueno, ¿no? ¿No era el de Manhunter? El de Manhunter era bastante bueno. Ahora empezaba con el mismo Snyder escribiendo a sí. Commissioner Gordon, que sonaba muy interesante. Bastantemente. Lo van a cortar, no sabes qué va a pasar. Pero Snyder pues va a tener la ventaja de que lo va a poder meter en su mismo cómic, ¿no? Exactamente. Y esperemos. ¿De verdad? ¿Quién sabe? Qué mala onda también que te corten las historias, qué mala onda que te corten buenos plots. Hubo algunos que también hicieron ejercicios interesantes como Green Arrow, Black Canary, que dependiendo la historia, uno tenía el lead y el otro tenía el backup, pero hasta el título variaba. Cambiaba, ¿no? O sea, creo que Black Canary y Green Arrow. Es que ese yo me acuerdo que fue Black Canary y Green Arrow. No, and Green Arrow, así empezó. Luego, Black Canary sin el and Green Arrow. Ajá. Luego, Black Canary versus Green Arrow. Luego, Green Arrow se quedó el título como tal. Maldito Rise of the Arsenal. Sí, por supuesto. De ahí sale el mismísimo y legendario Neptune Perkins. Who the fuck is this guy? Lo mismo, o sea, que te iba a preguntar. O sea, es el... Ahí es donde yo no entiendo, güey. Aquaman no pegó en el Golden Age. Ajá, entonces haremos a Neptune Perkins, que es exactamente la misma mugre. Neptune Perkins. Neptune Perkins. Ajá. Sí, ya me acordé. Sí, ya te acordaste de Neptune Perkins. Ajá, entonces, oh, okay, Neptune Perkins no pegó, hagamos Aquaman otra vez. Ajá. No, idiota, qué parte de no funcionan esos personajes. ¿Cuánto tiempo ha durado el Prince No More? Como 50, 60 números por ahí a lo más. Aquaman no llegó a los 100 con Peter David y Eric Larson. Ah, no, sin embargo, todo el All-Star Squadron sí salió de del All-Star Comics. Muchas aventuras del JSA, por ejemplo, Huntress, de la original, la Elena Wayne, sale del All-Star Comics. No. ¿Simón? No. ¿Neta que sí? Sí, sí, sí. Justice Society. Es porque ahí es donde estaba presentándose el Justice Society. No. Mejor lo investigamos, ¿no? Ahí lo tengo. No, lo sale, sale siendo su hija en la historia. En Batman, ya era de Earth Batman One. Era Earth la 2. Hija de Earth One, del Batman y Gatúbela de Earth One. Earth 2. Digo, de Earth 2. Y salen, las historias las dibujaba Joe Staton. Sí, de hecho este número también lo dibuja Joe Staton, pero All Star Comics presents Justice Society. No, estoy seguro que no es en All Star. Me puedo estar equivocando. No checaré. No nos peleemos, carnal. No nos peleemos. Ahí lo tengo. Luego lo checamos para el sábado. Entonces, ¿cuánto? ¿Por qué me haces esas señas, idiota? ¿Qué te pasa, maldito puma? Párate, güey. Que te haya entusado, no es mi bronca, animal. Bueno, entonces, bueno, bienvenido a los cómics de $3. Bienvenida a la economía. Adiós a los backups. Marvel hace lo mismo. Enero 2011. La industria, como siempre, los dos titanes siempre se van a mover al parejo. Las historias son similares. Tenía el comportamiento del manejo de los cómics es similar. Dark Horse no tenía tantos títulos en 4, ¿eh? No. Dark Horse mantenía... No, pero es que Dark Horse siempre se ha cosido aparte, ¿eh? Sí, no, es Dark el Horse independiente es por excelencia. Pues ya ni tan independiente. Sé que vale la pena. Sí, es... Ya ni tan independiente, güey. O sea, ya es Dark Horse, ya es, dices... Lo puedes considerar, pero siempre vamos a considerar los dos grandes monstruos. Quitando cuando, ¿te acuerdas una portada de Wizard? Que iba el King Kong subiendo el Empire State. Sí. No. Que donde estaba tirando a DC y a Marvel. Ajá. En las ventas. Sí, sí, sí. Famosísima esa portada. Muy, muy buena portada. Muy, pero no me acuerdo. Y como todo, como y todo mundo sabemos qué le pasó a King Kong. Vale, madre, se cayó. Exactamente. Se cayó. Lo tiraron, lo balearon y lo tiraron. Entonces. Dicho y hecho. Ok. RIP Image Comics. Sí. Casi. ¿Ya? ¿Nos vamos? Pues vamos a un corte y nos reorganizamos, ¿ok? Te recuerdo que estamos en la www.quietloudfm.com. Esto es Destripando los Monitos a tus Oídos. Nosotros somos el equipo secuencial, Zico, Clarky, Nightboy, el buen Martian Marshmallow. Nos vamos con... ¿qué? Lo que me dice el Puma, ¿con qué nos vamos? Te recuerdo nuestro correo electrónico, Destripando, así tal cual. Dejen de mandar recados con las niñas. No sean cobardes. Escriban, neta. Ajá. No les contesto nada por escrito. Se los escribe Zico. Uh-huh. Al aire. Sí, yo miento madres al aire. Rápido. Ah, eso es el himno infieles. Eso es de chat. Como people. Esto es Destripando. Regresa. ¿Trabajas? ¿Has pensado en sacar tu cartoncito y ponerte a hacer chambitas en el Zócalo? Mejor, guarda el cartoncito y escúchanos todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde. Hablaremos sobre las opciones que existen para que abras tu propia empresa. Aurea Comunica FM, el programa que te acerca a los negocios.

por la cuestión de los derechos. ¿Estás de acuerdo? Sí, uh-huh. Tengo entendido que sí. Y que por eso también las tienen que atascar de mutantes por los derechos. Exactamente. Y lo cual sí se me hace bastante chafa y payolesco. Uh-huh. Entonces, en el momento que le dicen gracias, no gracias de Superman, se va a X-Men, Origins, Wolverine, The Return of the Hairy Mutant. Algo, chido, así. ¿No? Algo así. Está chido el nombre, me gustó. ¿Qué otro rumor por ahí hay? Aquí sí, a ver, descósete, mi querido Zico. Bueno, no, bueno, el que estamos platicando ahorita es que parece que quienes han tenido la oportunidad de leer el guión de Wolverine 2 dicen que está con madre. Dicen que está, ah, sí. Sí, que está muy bueno. Que está pimper. Que está bien pimper. Exactamente, el escritor tal cual, pues es Christopher McQuarrie. Conocidísimo por sospechosos comunes, ¿no? Sí. The Usual Suspects. Bueno, que además ha sido sospechosos comunes, Valkyria. Ahora viene con El Turista, esta película de Johnny Depp y Angelina Jolie, que suena. Se antoja ver. Pues es Angelina, Juanito es Profundo. Juanito Profundo. Pues, ¿cómo sí, no? Sí, sí, dice sí. No hay rencor no? con Juanito Profundo. No, ninguno. Está chido. Es carnal, sí, es compadre. Sí, básicamente. ¿Qué otra? Y por ahí viene un rumor, ya saben, de los, así como la famosísima película de Black Panther que iba a ser Wesley Snipes previa a Blade y todo eso. Que lleva como 20 años haciendo Black Panther. Sí. Viene Iron Fist. Parece que bueno, hay un rumor también del actor. Uh-huh. Que está bien perro el maldito. No lo conocemos, pero sí da miedo. Sí parece a Daniel Rand. Sí. Y si le parte la madre al que sea. Neta sí, güey. Sí, o sea, se ve. Claro, sería una buena opción para hacer Iron Fist. Aparte que lleva muchos años Marvel queriendo hacer Iron Fist. Yo creo que es un personaje que funcionaría bien en el cine. Es karate, no es mucho efecto especial. No, es hacer una buena película de Kung Fu. ¿Qué Kung Fu Wire, no? Mira, que simplemente agarren prácticamente lo que hizo Matt Fraction en el excelente Immortal Iron Fist, uh-huh, con Ned Brubaker, pero realmente el que llevó el peso del título fue Fraction, el mismo Brubaker lo dijo, y la neta, puff. Qué chingón. Matt Fraction está bien, perro. Sí. Entonces, sí, a mí esa es de las películas de Marvel que se me antojaría. Cuando anuncian Ant-Man, digo, como, ¿pa' qué? Qué hueva. Pero Iron Fist, digo, sí está ya, chido. Si ya está hicieron bien. Bichos. Siempre hace falta un sí. buen arte marcialista. En efecto. De hecho, sí. Y aparte, entre él y Shang-Chi, la neta es mucho más atractivo. Shang-Chi. Iron Fist. Sí. Porque Shang-Chi pues es Bruce Lee. Y Bruce Lee. Y no trae máscara, güey. No trae máscara. Sí. Shang-Chi no trae máscara. ¿No? Es un maldito orientaloide ahí. Ajá. Más. No es cierto. Sí lo dije, pero no en ese sentido. O sea, es genérico e intercambiable. Es un arte marcialista genérico e intercambiable. Saludos, Sato. Sí, Sato Ichi. Maldito oriental del mal. Fat Cobra. We salute you, brother. Él puede ser casteado para la película. En efecto. ¿El Fat Cobra? Sí, de claro. Hecho, si es el Fat Cobra, ¿cómo no? Podría salir ahí como un hombre sospechoso, en efecto. Sí, parado, sí. Lo puedes poner ahí parado. Con su shifty eyes. Sí, obviamente, él no ve, él espía. Sí. Uh-huh. Y además, digo, está chido. Un arte marcialista. El tipo este, el que, ¿cómo es que se llama? A ver, que se vea, que a se ver, vea si la sapiencia. Si te mandé la información, ¿por qué no la lees? Porque es Marvel y así tal cual lo mando al folder de secuencial, así como no. Ah, sí, película, que la platique el Rick. Es Marvel, sí, que la platique el Rick. Por ahí, por cierto, hay un personaje nuevo, antes de que Rick encuentre la información de Iron Fist. Hay un personaje nuevo en la película de Green Lantern. Que es básicamente Peter Tomasi. Bueno, el nombre, no el personaje, es Peter Tomasi al revés. Bueno, ya lo Isomat. Dicho, ¿no? Es Isomat. Uh-huh. Sí, es Isomat. Isamot. Es Isamot. Nosotros pensábamos cuando nos. Pues, pero no es Peter Tomasi. Está basado su nombre. Sí, no, no. Sí, exactamente. De no hecho, es Peter Tomasi. No me gustaría ver a Peter Tomasi si está así. Pues no, se no. Un no, poco wey. Deforme. Yo pensaba, sinceramente, que iba a ser un Alpha Lantern. Después por ahí dice, no, que va a ser yo pensé que Salak, era un Alpha Good, ¿no? O sea, que va a ser G-H-U-D, Good. ¿Y es quién? Es uno de los 7200 Green Lanterns que hay. No, ni me doy más. Bueno, la Guardia de Honor, los Lanterns Honorarios. Y los muertos. Ay, qué mamada esos consejos. Explícame. Sin esto es considerado, ¿no? Y sí. Alguien lo suplió después. Siniestro no está muerto. ¿Por ¿Qué? Eso? Siniestro no está muerto. Por eso. Y, sí, ¿pero que no es Green Lantern? No, no es Green Lantern. Sí, cuando... No entra en los 7201, por no, lo menos. No, güey, ya... No, bueno, no, no ha habido no, más, no, pero no. Activos... No, activos también hay más, porque hay nada más... En de la tierra hay cinco. Sí. Hay cinco en la Tierra. Entonces, este... A ver, señores, pregunta tibia. ¿Cuántos flashes hay? ¿Cuáles son sus nombres? ¿En orden alfabético? No, los nombres completos. ¿Cuántos Green Lanterns hay en la Tierra? Uh-huh. Ya después nos peleamos con los que han estado en el sector 28-14. Sí. Sí, nada más los Green Lanterns de la Tierra. Todos, ojo, esta es tricky question. Ajá. Ah, ya dila. No, ¿para qué? Que lo manden, a ver qué les regalamos. ¿Estás de acuerdo? En efecto. Sí, entonces, bueno, ¿ya encontraste lo de Danny Rand? ¿Ya viste el nombre del actor? ¿Ya sabes que ahí está ya? Sí, Eric Gable. Eric Gable es... Que aparte también puede ser un buen Punisher, ¿eh? No, vete más para Iron Fist. Para Iron Fist, no, pues sí. El güey que salió. Puedes saber que es cinta negra en ninjitsu, jiu-jitsu y en taekwondo. Sí, en las tres. Ah, cabrón. Sí, no. Y neta, fíjate que el güey que salió en Warzone no me desagrada. Que también es el güey que sale en Roma. No la he visto. ¿Viste Roma? No. ¿No? ¿Quién es? Deberías. ¿Tito? Sí. ¿Tito Pul? Sí. ¿Tito, no? Sí, es Tito. Ajá. Sí está y está. Julio. Tito Pulio, y está bien, bien perro el maldito. ¡Ah, madre! O sea, el actor, lo único malo de Warzone, de Punisher, es que el guión es una estupidez, güey. Lo único malo es la película. Yo no general. Sé, no, fíjate que la película hasta la mitad no es mala, hasta que utilizan el recurso Peter Parker en Venom, ajá, alienizado, alienized, ajá, que sale bailando, sale haciendo exactamente lo mismo Jigsaw, sale bailando. Uh-huh. Ahí es donde la película se va directito al carajo. Así, pero al carajo se va. Sin embargo, previo a eso, si es un buen Punisher, es una buena actuación, si tiene la actitud, se ve bastante, bastante chido. Se ve pimper. Neto, ¿sí? Se ve bien pimper. O sea, cómo surge Jigsaw, todo eso, está muy chido. No, ya nos tuvimos que ahorrar a John Travolta y al otro sonso en el Día de Muertos, el Día de la Calavera. Uh-huh. Digo, por lo menos si van a usar en español, que se esfuercen un poquito por los nombres correctos, ¿no? Ya le están invirtiendo tanto varo. Pues hablen en un nativo, a ver tú, Mexa. Día, ¿qué? Por desgracia es olvidable el Jigsaw, y del único Jigsaw que te acuerdas es el de Saw. Sí, por supuesto. Sí. En el cine. Sin embargo, a ver, tú que eres más Marvelita. A ver tú, Puma. ¿Quién es el enemigo así mal plan cadavérico de Punisher, güey? Jigsaw. Sí, es Jigsaw. ¿Sí? Jigsaw es su... Es lo mejor que tiene el Punisher para ofrecer, güey. Es el único antihéroe que mata a sus enemigos realmente. Pues sí, de hecho sí. Sí, como ha matado a todos. El único que la libra es Jigsaw. No, Hammerhead también. Hammerhead, pero Hammerhead, ¿no? Era enemigo de Spider-Man. Sí, ¿no se lo quedó el Punisher? No, y se lo podría haber quedado, pero el villano es originalmente de Spider-Man. Sí, sí, sí, sí. Bueno, Thompson también por ahí andaba, ¿no? Es de Spider-Man. Que es un afroamericano. Me encantan estas paradojas de los cómics. Que es un afroamericano albino. Que los hay. Sí. Bueno, hay africano. Yo no he visto un afroamericano. Aquí solamente tengo que decir algo. Que a Tombstone es... Exteriormente es como como Luke Cage. Es súper... Duro. Duro por fuera. Por eso es Tombstone. Pero Punisher lo amarró a una bola de... De demolición. De demolición. Dijo, tal vez serás muy duro por fuera, pero por dentro, güey, a ver. Tu relleno, y así lo hizo. Tu relleno chicloso. Okay, así como pero fíjate que, curiosamente, ahorita que me acordé, en Spider-Man, cuando está el excelente arco de Robertson, dicen, oye, es frío y duro como el mármol. Sí, por supuesto. Por eso es Thompson. De ahí sí, por eso era Thompson. ¿Sí? Uh-huh. Y bueno. Que para los que no sepan, es lápida. Oh, o sea, ¿sí? Chispitas de sabiduría aquí en el rincón del Ñoño. Uh-huh. Bueno, ¿qué más están los rumores? Hay muchísimos, ya se confirmó Batman, no lo habíamos mencionado. Sí, sí, esa sí es importante. Que Christopher Nolan, sí, en efecto, la va a dirigir. Uh-huh. Y al parecer. Ya tiene un casteado, ¿no? Al parecer, Tom Hardy, que salió en Inception, va para Batman. No sabe. Si va a ser un villano o va a ser alguna otra cosa. Se puede especular que va a ser villano. Se podría especular que va a ser el acertijo, si es que el acertijo es quien va a salir en la película, pero todo. También se había especulado que era Juanito Prefundo, ¿no? No, y también han mencionado hay rumores como por donde la van a filmar, que puede ser New Orleans, New Orleans Killer Croc. que yo sinceramente vería extremadamente pitero que saliera Killer Croc en la película. O sea, como que no le veo justificación. Fíjate que es muy difícil que lleguemos a un villano tan deforme o que tenga superpoderes. Sí. Nolan no es de ese estilo. Sí, yo vería Está difícil a alguien como Poison Ivy o alguien como con mismo Mr. Freeze. Sí, Killer Croc. Aunque, ojo, yo no creo. Es más, desde ahorita apostaría dinero a que no va a ser Killer Croc. Pero en Gotham Knight aparece Killer Croc en una historia escrita por David Goyer. No, okay. Que fíjate que hasta cierto punto, ya sabes, la especulación obvia, ¿no? Si es la última película de Nolan, va a salir Robin, no va a salir Robin, lo van a presentar nada más, what the fuck. Oye, Puma, ¿qué no es Nemesis del Punisher, el mismo Daredevil? De Spider-Man y el Capitán América también, güey. No, Punisher este sí es Madrid, era seguido de Nemesis entre ellos dos, De Spider-Man. De Spider-Man, era villano. Porque surge en Spider-Man. Sí. Appearance es en Spider-Man. En Spider-Man, efectivamente. Sí. Entonces, Una muy buena historia. Él fue creado como villano de Spider-Man. ¿Te acuerdas cuando lo controla? ¿Cómo se llamaba en español? No me acuerdo, pero The Ranger. Sí. Que lo domina mentalmente a The Punisher para matar a Spider-Man. Sí. ¿Uno más? ¿No era El Forajido? No. ¿El Forajido? No, El Forajido no. Ese era de... The Ranger era como... Ay, es The Ranger. Bueno, quien originalmente contrata a Punisher para matar a Spider-Man es The Jackal. Sí. That's fucking right. El doctor... ¿Cómo se llama? El estúpido doctor. Que fue el que empezó con todos los clones, ¿no? Sí, porque él estaba... Agradezco mucho, por cierto, a Alejandro Sato por explicarme y ahorrarme la porquería de... ¿De Frankencastle? De Frankencastle. Ajá. Exactamente. A ver, eso sí, cuéntalo, porque no... Bueno, a grandes rasgos es... Llega el hijo de Wolverine. Lo destaza. Ajá. Lo tira en filetitos. Salen de las cloacas los monstruos. ¿Los monstruos? Los monstruos. Ajá. Es de la legión de monstruos. Y ¿quién lo rehacen? ¿Quién es la legión de monstruos, güey? Encabezados por Michael Morbius. ¡Ah! ¿Quién está? World by Night. Frankenstein, seguramente Drácula si estuviera vivo ahorita y no lo habían destazado en X-Men. O sea, hay monstruos, siempre han habido, ¿no? Sí. Pero la idea es que lo rehacen. Qué pintero personaje. Lo rehacen pues como saben ellos, ¿no? Le dan vida nuevamente como Frankencastle. Como Frankencastle, exactamente. Y pues empieza a luchar y etc. Y pues el chiste es que se va liberando y de repente le dan la Bloodstone, que no es muy conocida, pero es una de esas gemas alienígenas que es utiliza, la que usa Ulysses Bloodstone y también la usa John Jameson Jr. James Jameson, ¿qué es? No es la misma, ¿no? Sí, es la misma, es con la que se hace... No, esa es la Gemstone. Esta es la Bloodstone. Gemstone creo que son no, dos Stone. La que usa Werewolf by Night y la que usa la doctora Carla Soffen, que es Meteorite. Son las cierto, dos distintas. Muy cierto, tienes la boca retacada de razón. Entonces Ulysses Bloodstone es el cazador sí, paranormal. Paranormal, exactamente. Y al utilizar esa piedra vuelve a la normalidad. Y después de un arco muy pitero, y en el que se vuelve a enfrentar a Daken, en la que Wolverine le dice que no lo mate porque se va a convertir, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Ya deja de ser monstruo, está peleando y como entrenando en la isla de los monstruos, y sus amigos monstruos le dicen, oye, ya regresa, quién sabe qué. Dice, no, todavía estoy entrenando. Y en eso, ¿como monstruo? No, cazando monstruos. Punisher. Sí, se está entrenando, ¿no? En Monster Island, o sea, la de... Oyendo esas premisas... ¿De Mole Men? Sí, o sea... No fucking way, José. No fucking way. Exactamente. No fucking way, José. Pero entonces, en pocas palabras, pues bueno, pues no saben qué hacer con Punisher, la neta. Nunca han sabido qué hacer con Punisher, güey. No, eso no es cierto, el Puma te lo puede rebatir y tuvo su gran auge, acuérdate, cuando en los 90, sí, me queda muy claro. Y bueno, de esta manera llegamos ahora sí, de esta manera llegamos al final de nuestro programa. Los esperamos el siguiente miércoles a nombre del buen Clarky Zico, ándele pues, el Marshall Marshmallow, sí, cómo no. Agradecemos su presencia y compañía. Esto fue Destripando los Monitos a tus oídos. Nosotros fuimos el equipo, bueno, somos el equipo secuencial, fuimos los conductores de este programa por el día de hoy. ¿Qué nos deparará el destino? No sabemos. No sabemos. Será un misterio. Sí, por continuará. Eso... ¿Habrá un nuevo conductor? ¿Habrá un nuevo conductor en Destripando? Uh-huh. Tienen que averiguarlo la próxima semana. Sí, same bad channel, same bad time. En efecto. Bueno, no, ahora sí al mismo bad time de siempre, no 15 bad... sí, no, ahora sí no, de siempre. 15 bad minutes porque... later. Sí. Bueno, ahora sí, esto fue Destripando. Ya recuerda nuestro correo electrónico de strippando@quietloudfm.com. Nuevamente un saludo a la Legión de Yaguas, a las niñas que nos escuchan. A la, a la Mari Regis. A los que nos escriben, la verdad que chidos mails y nos escriben para Seth Nahum, brother Miguel Ángel, que Miguel nos Ángel escriben también. Mails muy chidos, constructivos. Esas son las críticas que valen la pena. Simón, ¿no? Simón. Sí, no, yo le mando saludos a todos los que nos odian. También. Sí, está bien. Qué bueno que me odien. Pues algún sentimiento tenías que despertar aparte de asco, ¿no? Además del asco, supuesto, ¿no? Me sentí entonces, masivo. ¿Habrá nuevo conductor la semana que entra? Averígüelo, sintonizándonos. Efectivamente, ya saben, quietloudfm.com. Y pues sí. Y pues sí. Destripando. Vámonos. Adiós.